FM Río 94.3. 11:54 minutos de este domingo 23 de octubre. Y se está llevando a cabo en biblioteca, arrancó ayer, en verdad, el 28º Encuentro Nacional de Escritores, Eduardo Alfonso Acosta. Estuve un ratito ahí a la mañana, y en 10 de la mañana arrancó. Hoy también se prevén actividades, lecturas de libros, exposiciones, son lugares de encuentro, lugares donde, bueno, la gente que escribe se junta y se escuchan y se opinan y laburan. Y bueno, es como que un lugar donde la gente que hace lo mismo delira en la misma frecuencia, ¿viste? Los escritores se juntan en un lado, los pintores se juntan en otro, en algún lado por ahí se entrelazan, se juntan, pero en lo particular esto es la actividad propia de los escritores. Y tiene mucha importancia a nivel nacional este encuentro, porque bueno, paró un poco por la pandemia, como todo este mundo se paró por la pandemia. Y ahora volvió. Entonces, este es el 28º, eso es lo que planteaba en la apertura de este encuentro ayer la subsecretaria de Cultura, la profesora Evangelina Castillo, que fue quien abrió este encuentro. Con Evangelina voy a hablar dentro de un ratito, pero quería abrir esto, hablar de este tema del encuentro, con El Negro Finochetti, con Oscar Finochetti, miembro de este programa, fundador de este programa, gran escritor de corazón. El Negro se enoja cuando le digo que algo que hay que sea grande en algo, pero es así, así lo siento, que escribe de una manera muy simple para el que escucha, pero complicada para el que escribe, dicho por los que escriben. Y como está complicado con su garganta, está con fiebre, no está bien de salud, digamos, no pudo asistir a estos encuentros de escritores. Obviamente, la última obra de Oscar Finochetti se llama Algo Hay Que Dejar, y la tapa dice: ¿estás en mis páginas? Así pregunta el Negro. Dice: te invito a encontrarte, porque en verdad, Algo Hay Que Dejar es una reseña de vida tuya y mía. No podés no encontrarte en alguna de las obras que plantea el Negro Finochetti en el libro. Sí o sí, algo te toca. Sí o sí, algo viviste. Sí o sí, una imagen se te presenta. Viste que los escritores tienen esta cosa, este don, esta virtud de pintarte realidades con las palabras. Viste, es un don. No cualquiera puede hacer esto. Bueno, ahí están los escritores. Te sumergen en esos mundos de realidad, te generan estas cosas de sentir en el adentro, esta cosa en la que te van llevando y te van y te metes. No cualquiera puede. Bueno, por eso están los escritores. Y el Negro, en el último libro, que se llama Algo Hay Que Dejar, con ese criterio, ¿no? Con que algo hay que dejarle en la vida, algo hay que dejar en la vida. Escribe una obra que se llama, una poesía que se llama Todavía Se Puede, y la idea del Negro era leer esta obra en el encuentro de escritores. Como no pudo ir, no puede ir por su estado, la voy a leer acá. No va a ser en el encuentro, va a ser en Bermud. Sé que no es lo mismo, pero al menos es la idea. Todavía se puede. ¿Qué pasó en esta tierra que sudó el inmigrante disparando de guerras, dejando todo allá? Que por pan y trabajo se vino hacia estos lares y con poco rehizo hasta su soledad. Que ahora observa nietos, producto del esfuerzo de las generaciones que quisieron luchar, mirar para otros lados, querer irse enseguida, porque aquí no se sienten seguros de triunfar. Y seca lagrimones de bronca y de impotencia, no entiende bien qué cosas tuvieron que pasar en esta hermosa tierra, donde todo florece, donde aún es posible sembrar y cosechar. No comprende, tampoco, por qué en tan pocos años los que lo gobernaron le han hecho fracasar. Ilusiones enormes, con esfuerzo amasadas, como amasó la harina del sano y diario pan. Y sabe de lo triste que resulta el exilio, por eso sufre mucho de solo imaginar que estos chicos de ahora se irán por la experiencia que a él lo hubo marcado para la eternidad. Y llora asegurando que la gente de ahora, pese a tenerlo todo, van a desarraigar, sin tener, como él tuvo, un pedazo de tierra, una vaca y semillas para poder sembrar. La Europa aún está llena de hombres de otras razas que miran con recelo, se les da por guerrear y teme, sin decirlo, que repitan la historia, porque así ya se ha visto y a todos estos pibes se le muera la paz. Por eso, con tristeza, pero con esperanza, espera que muy pronto todo pueda cambiar, porque aquí aún se puede sacar mucho adelante. Solo es cuestión de tiempo y de saberlo cuidar, y anhela tener vida para cuando regresen escuchar que a otro lado ya no se volverán. Los chicos merecían tener otro futuro. Sus padres se esforzaron pensando cosa igual. Entonces se responde la pregunta primera. En esta hermosa patria, abusando de todos, hubo unos cuantos vivos que se portaron mal. Y es hora que termine la farsa irreverente. Si todos nos juntamos, no volverá a pasar. Creer en la justicia, darle para adelante, elegir buena gente, dejarla gobernar, y velar por las armas que seguirán guardadas, rogando que nunca las tengamos que usar. Dios es gaucho, se ha dicho, y seguro que es cierto, pero no lo cansemos, dejemos de embromar. Esto es del Negro Finochetti, se llama Todavía se puede, está en el libro Algo hay que dejar, y era la poesía que el Negro iba a leer en el encuentro de escritores. Como no pudo, acá se la regalamos nosotros en Vermut. Negro de corazón, muchas gracias por esto. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.